decidido cruzarte, puente de la cordura. Miro pa'lante en busca de ternura. He decidido cruzarte, puente de la cordura. Miro pa'lante en busca de ternura. Tire perire pe pe pe, tire pe, tire pero. Tire pe, tire pe, pero. Merezco sonrisas, merezco decir lo que pienso. Siempre con magia y buen encuentro. Cuéntame tus penas, cuéntame tus alegrías. Aquí derecha te doy lo que pedía. He decidido cruzarte, puente de la cordura. Miro pa'lante en busca de ternura. He decidido cruzarte, puente de la cordura. Miro pa'lante en busca de ternura. Tire perire pe pe pe, tire pe, tire pero. Tire pe, pero. Aunque a veces creo que vivo en una nube, quiero seguir, seguir en ella con luces y temblores. En mi corcho hay una foto tuya. A ver si te encuentro todos los días en mi camino. Oh, oh, oh, oh, oh. He decidido cruzarte, puente de la cordura. Miro pa'lante en busca de ternura. He decidido cruzarte, puente de la cordura. Miro pa'lante en busca de ternura. Tire perere pe pe pe.